Hola, muy buenas tardes noches, porque hemos llegado nuevamente tarde, así que... Bueno, hemos llegado tarde, hoy hemos tenido un problemita. Yo con la tecnología y usted no sé con qué, pero... Hay que volver porque iba a ser más grave si venía sin el pendrive. Sí, sí, por todo lo que trae usted. Bueno, igual, es bueno saber que... una vez que iba a venir temprano, sí, pasó algo. Al menos, bueno, no hay otra excusa que no sea. Al menos salí, lo intenté y pasó esto. Tenía que pasar a buscar unos oyentes que hoy están con nosotros acá en la radio y los cité a 6:30 en la estación de La Ferrera y bueno. Sí. También lo hice esperar, igual ellos ya me conocen, habrán dicho que era normal, pero no, tuve la intención de salir antes, pero... Ay, qué bárbaro, qué accidentado, no, nunca vamos a poder empezar bien un programa, creo, nosotros creo que es... Quizás cuando juntemos un poco de experiencia y... Yo digo que también... De mi parte, ¿no? Vamos al caso, hoy es un día especial, hoy vamos a estar sorteando la entrada para ir a ver a Metallica. Sí, seguramente... Ya están los oyentes del otro lado con su celular en mano para mandar el mensaje diciendo quiero la entrada. Pero hay que ver, ¿trajo la entrada? Sí. No, la entrada va a ser entregada en mano cuando antes de entrar. He visto salir un camión de Juncadela, me imagino que era el camión de caudales que traía la entrada para... Puede ser, no, está en casa. Cuando fui a comprarla fue porque fueron cuatro. Ahí estaba como para un camioncito, no digo un Juncadela, pero estaba para tener cierta compañía para ir a retirarla, pero no, todo bien, dentro de todo. Muy bien, entonces los oyentes van a estar por mandando un mensaje diciendo quiero la entrada. ¿A qué número? Si no, llamando por teléfono a 4698-9846. Si no, nos envió un mensaje. ¿Qué? Enseguida vamos a... No, el del mensaje. Yo creo que todavía me acuerdo del mensaje. Y bueno, de lo veo. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Nos pueden enviar un mensaje y nos dicen, quiero la entrada, dale tarado, dame la entrada. Y bueno, estarán participando por el sorteo, claro. De también pueden mandar un mensaje instantáneo, ¿a dónde? Todo. Sabes que los papeles están ahí, pero yo lo tengo que retirar. www.fmplay1019.es.tl www.fmplay1019.es.tl. En esta sección que hemos mandado... a llamar, mandar al frente a tu compañero. Entre nosotros nos estamos matando, pero ninguno tiene el papelito para nada. No, pero creo que respondió muy bien, con unos reflejos bárbaros a la... Sí, ¿no? Sí. Sí, no, igual, ya uno como... Ya como tarde o temprano me iba a tener que aprender al número, así que... Sí, yo también, y bueno, pensé que ya dando la página, estuve mirando la fotito... Ah, está actualizado. Mirando la fotito con nuestros oyentes acá en la radio, muy lindo. Muy linda foto en www.laciudaddormida.web.com. Perfecto. Muy bien. Bueno, la gente fanática de Joy Satriani habrá estado a gusto porque de fondo sonaron tres de sus temas y ahora sonará uno más porque seguimos hablando. ¿Cómo ha andado su semana? Bien, tranquilo. Más o menos el miércoles un poco menos tranquilo porque, bueno, fue mi cumpleaños y... Perfecto. Estuvimos ahí... Quería llegar a eso. Y fue lo más trascendente que me pasó en esta semana, obviamente. Terminé muy cansado, muy lindo día pasamos. Usted también estuvo ahí en casa compartiendo conmigo ese día, comiendo algo, tomando algo y bueno, lástima que tuve que ir a trabajar a última hora. Eso es lo que más costó, minuto, ¿no? Disfruté de mi cumpleaños, pero hasta el último minuto que fui. Ya no podía estirarlo más y bueno, arranqué a trabajar, pero muy bien la pasé. Es bueno estar rodeado de personas que uno quiere y bueno, y pasar su día lo mejor posible. Lástima que después haya tenido que ir a trabajar, ¿no? Pero... Sí, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es la vida del pobre esto. Sí, bueno. ¿Sabes por qué fui a trabajar? Porque tengo que faltar el jueves para ir a ver a Metallica. Sí. Si no, siempre hay algún dolor, algo. A dos días en una semana, me podía caber alguna que otra suspensión, pero... Así que no, con toda la gente que está hoy acá en la radio, está mi compadre Diego con Lautaro. Después vamos a ver si lo vamos... oyentes de la radio. Vamos a ver si le podemos sacar algunas palabras o algo, de a poco. Sí, de a poco. De a poco. Capaz que con un poco de gaseosa encima quizás puede hacer que... Con el transcurso del tiempo acá en la radio se van a ir aflojando y nosotros también con ellos, ¿no? Sí, no, yo estoy, pero... He hecho una roca, todavía no puedo más del... ¿No jugó al fútbol hoy? Ganamos igual, sin jugar, hemos ganado, estamos repuntando gracias a lo que no se presentan los demás equipos. 36 partidos jugados, 36 perdidos, 32, 2 partidos... ganados porque no se presentó. Por la vía legal. Vía rápida sería, podríamos hacer por la vía rápida, tipo knockout, pero... Y 4 goles a favor, porque te dan 2 por partido, así que deben tener 4 goles a favor. No, se ve que en eso siempre estuvimos un 2-1, un 3-2, siempre estuvimos ahí, pero siempre falta un poquito. Quisiera mandarle un saludo a la gente de Escaso del 28 que aún nos aguanta. Y bueno, nosotros seguiremos haciendo el aguante hasta lo último. Nos quedan 2 fechas más, así que 2 fechas más y estaremos ahí hasta que no den más, hasta que alcancemos al anteúltimo. ¿Piensa seguir jugando otra temporada? ¿O? Y la temporada que viene ya no me veo. Creo que voy a esperar un par de años más para llegar a ser veterano y volveré a retomar siendo veterano joven, que eso está bueno. Está bueno, ¿no? Corre con ventaja. Claro, con los 35... Con ventaja, ¿no? Está al límite de la edad de veterano. Y ahora es al revés, claro, porque yo ahora estoy al límite casi llegando a veterano y a veces estamos jugando con pibes de 17, 18 años que hay que pegar una patada en la cintura para pararlo. Y ya no sé si estoy como para... Sí. A pegar una patada de karate calle. Es más, a veces tiro las patadas de karate y me termino golpeando yo mismo. No sé cómo, me duele a mí, no sé. Antes no pasaba eso, ahora ya. Será de viejo, será de lo que sea. Tu característica siempre ha sido un jugador rústico. No. Pateador, gran... Técnico, ni muy... ni muy muy, ni tentá. No, bueno, es todo equipo que quieren tener... Todo técnico creo que quiere tener un rústico como... Siempre hace falta alguno que reajuste las tuercas. Un gerlo siempre tiene que haber, ¿no? Alguno que reajuste algunas rodillas de los compañeros. Tiene un poco más de técnica que gerlo, igual. Igual, mucho no habla muy bien de mí tampoco. Pero bueno, usted sabe que hasta ahora ningún adversario se quejó de la patada que le di. Directamente salían sin hablar. directamente salían afuera sin hablar, pero bueno. Es que estoy pesadito, estoy lento, pesado, y eso hace que... Pibe de 18 años no lo puedo poner al nivel de ellos, así que... Se imaginará. Qué desastre, pero... Es lo que hay, es así. No puedo luchar contra eso. Bueno, vamos a dar las vías telefónicas. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos dicen, quiero las entradas. Estarán participando en un sorteo que haremos al final de este programa. Hoy hay que decirle que hay que entregar a las 10 puntos, así que no hable boludeces. Vamos a hacerlo cortito porque juega Boca después nosotros. Y la radio, acuérdense que transmite el partido de Boca, así que... Para la gente de... ¿Cómo se llama el programa? Frecuencia Azul y Oro. Frecuencia Azul y Oro, sí, lo estuve mirando, ¿no? Con esa cara que... Yo soy hincha de River, por eso por ahí no... sabe que hay cosas que no... Y bueno, Boca está acá, en las Ferreres, en la Boca, en todos lados, eso. Por algo es el club más popular de Argentina. Sí, puede ser, no sé. La verdad que no... Hay cosas que por ahí no le doy nada de bolillo. Sí, ¿no? Entonces... si nos quiere llamar... Predisposición para esa gente de Azul y Oro. Sí, vamos a hacer una cosa. Si nos quiere llamar, voy a probar el número. Perfecto. ¿Qué número puede ser? 46 98 98 46. ¿Está bien? Muy bien, a ese teléfono pueden llamar y también pedir la entrada. O bien comunicarse para cualquier cosa, pedir tema, opinar de la boludez que hablamos, de la radio. Si quiero hacer tocar algún que otro temita también, ¿por qué no? Por ahí nos olvidamos de... Que no sea muy tampoco. Muy comprometedor, pero... Sí, ¿no? Últimamente estamos complicando nosotros mismos. Vamos a pasar 2 temitas así como vamos a... Para empezar a ablandarnos. Y sí, para reacomodar un poquito acá las cosas. ¿Qué le gustaría escuchar primero, Iggy Pop, Def Leppard o Twister Sister? Def Leppard. Hijo de, justo el que no había preparado. Pues, mire que habíamos hecho tantas cosas. Le hago seña todo como para que diga no. Él tenía que elegir. Bueno, vamos a ir con Def Leppard y Poison on Me. We'll be right back.

Bueno, hemos vuelto, me parece, ¿no? Sí, sí, vamos a contarle a nuestros oyentes que bueno, que estamos con un problemita acá. Creo que lo extrañé mucho a nuestro operador en este momento. Creo que sí. Imagina, no, quizás era un problema ya que estaba en la radio, pero... Sí, porque cuando llegué ese sonido ya lo venía escuchando hace rato y había un par de cosas que no, al no estar aquí operando no sabía. Es más, he tocado algunos cositos que... ¿Qué quiere? Ahora... Hola. ¿Sí? ¿Qué quiere escuchar? No sé qué quiere. ¿Escucha ahí bien? Y vuelvo... Porque puede llegar a acoplar, por eso no quiero... Hable usted, a ver. Hable. Quiero escuchar. Ahí está. Dale, bueno, dale. Perfecto. Bueno, contamos. ¿Se escucha ahora usted de ahí? ¿Escuchan ahí? ¿Qué? Lo que pasa es que mi auricular está con la salida esta. A ver, sí. Un poquito de... Y si yo le subo, va a escuchar el 2 minutos. ¿Ahora? Ahora está bien. Sí, sí. Bueno, y llamó nuestro oyente Raúl también para pasarnos el dato de que se estaba escuchando mal, que se colaba Criden detrás de la ciudad dormida. Y bueno, estuvimos solucionando ese problema. Creo que ya quedó un poco más o menos solucionado, ¿no? Sí, perfecto. Veo que están haciendo un saqueo aquí. Hola, se ha acoplado aquí también nuestro amigo Sergio, así que en vísperas de gran sorteo. Esto está bueno porque quiere decir que esto se va a hacer evidente, de que va a ser legítima la elección. Tenía una sospecha porque vio que no está nuestro operador y la parte... Él me quiso dejar la seriedad a mí, pero lamentablemente no puedo y... Él, que es la parte... Ah, usted está queriendo decir que toda esta gente que está acá va a actuar de escribano. Escribano, por supuesto, para que vean lo legal de nuestro... Deje de saquear, por favor. Para que vean lo legal de nuestro sorteo aquí. Sí, que hemos rechazado muchas ofertas de... Sí, muy tentadoras, algunas muy tentadoras. Muy tentadoras, algunas. Por suerte, al corrupto lo hemos dejado en casa. Un saludo a mi hermano Martín, que es muy fácil de corromper, era... Sí, estaba pensando en eligiendo algunas propuestas para corromper la ciudad dormida, pero nosotros... No dimos ningún pie a que pase algo así, así que bueno. Sí, por supuesto. No, la verdad que tuvimos que dejarlo porque llegó un momento donde fue tan fácil convencerlo de que ya quería hacer el sorteo y ya quería dar ganador a una persona que por ahí no... Entonces no venía al caso y tuvimos que dejarlo. Sí, aparte sí, se había competido un poquito y ya como que iba a venir acá y iba... Ganó, Lu. Ahora me han ofrecido costillares, sí. Han tirado edades. Sí, no. Esa fue la más complicada. Medidas, pero no, la ciudad dormida. Por supuesto. En eso, así que bueno. Nosotros vinimos a trabajar acá, hijo. ¿Qué hace? Mirá, qué hermosa foto, Eli. Bueno, hemos pasado en este... Lué de Iggy Pop, hemos pasado Def Leppard, Poison Sugar of Me, después hemos pasado Two Letter Full Love y no sé qué, varios más. Así que vamos a dar los números nuevamente. ¿Los tiene anotado? ¿Puede ser los números? No, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-98-46, 46-98-98-46, y si nos quiere escuchar vía internet, lo puede hacer en www.fmplay1019.es. www.fmplay1019.es.tl. Y vamos a pasar con la música. Vamos a decirle a la gente que vamos a sortear hoy y cómo pueden participar. Bueno, vamos a estar sorteando la entrada de Metallica para el 21 de enero, ubicación Campo. Estamos sorteando la entrada hoy con solo mandar un mensaje de texto al 11-66-57-21-78 y poniendo solamente quiero la entrada, está participando por la entrada que se va a sortear hoy acá minutitos antes de terminar la ciudad dormida. Quizá acá Lautaro Mejado sea el que saque el que maneje el bolillero. El bolillero que tenemos acá en la ciudad dormida. Pasaremos a armarlo en instantes. Sí, en instantes. Empezaremos a... Sí, sí, ya la estructura está para... Sí. ¿Qué me traje al golpe? Bueno, vamos a pasar con una banda a la cual nos vas a estar visitando. Hasta ahora sigue. No, ahora ya está, ya no va a estar. ¿Quién? Ya no, se bajó, ¿no? ¿Qué banda? ¿Qué banda? Jens Addiction. Ah. Should be Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. 11 66 57 21 78 11 66 57 21 78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 98 46 46 98 98 46. Y si nos quieren escuchar vía internet, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Nos hemos acomodado un poquito, pero todavía nos falta más, así que vamos a pasar un poco de James Addiction. ¿Usted cómo está? ¿Se está acomodando de a poco o no? Sí, nos estamos recién acomodando con este problema que tuvimos, pero bueno, confiemos que va a salir el programa bien al aire y nos puedan entender bien claro, y nuestros oyentes seguramente van a estar del otro lado, así que le pedimos disculpas por los problemas que se vio ocasionado acá en la ciudad dormida, pero no, va a estar todo bien. Como el otro día también empezamos sin operador y bueno, no fue bastante bien hasta que... Espere, ¿qué está diciendo? ¿Que estamos, aparecimos de nuevo sin operador? No. Tampoco me eche toda la culpa a mí, no. Sabe que hay cosas que soy muy limitado, así como en el fútbol soy limitado con la tecnología. Lo que pasa pero... es que quedamos mucho más sueltos y mejor. ¿No? Ah, eso sí, a la legua se nota. Hay que decirle a la gente que hemos comenzado hoy con Box Day. No sé si usted se acuerda, porque usted no vino a las corridas. Sí, sí, venía escuchando justo en el camino. Por aquí se te echó de menos el tema, así que sí, no lo nombramos, por eso quise decirlo. Porque no lo habíamos nombrado, con todo eso de lo que empezamos medio mal y todo eso, no hemos nombrado con qué tema habíamos empezado, así que... Venía escuchando en el camino la radio hasta que, bueno, escuché un bocinazo a uno que encerré en el camino por venir a apurar. ¡Qué bueno! Yo choqué a uno el otro día, así que no. Nada que me pegó, pero... Bien. Bien, salí. Viene... Al menos salí mejor, más ileso que usted, que directamente lo chocó. Y está bien. La próxima vez va a salir con todo en regla, si no, no sale más. Si no salen las cosas en regla, no va a salir, si no lo va a chocar otro boludo como yo. Está bien. Hubiese sido más complicado si hubiese salido con todo en regla, y bueno, ahí sí que... Entonces el problema hubiese sido mío, no de él. Estaría preso. ¿Quién sabe? Pueden pasar tantas cosas. Y acá el ladrón de un peso con 50 se come 15, 20 años en cárcel, el que debe millones está suelto, por supuesto. Así que no sería nada raro de que llegase a pasar algo así. Son distintas maneras de robar y distintos poderes. ¿Y quién dice? ¿Quién nos dice que no? Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Raúl que nos ha llamado... mientras estaba sonando el tema de James Addiction. Parece uno que se había normalizado la música y el fondo que se escuchaba. Si no, no teníamos nada que ver nosotros, así que bueno, por suerte se ha arreglado y podemos seguir al aire sin ningún problema. Ya digo, dijo usted que se gana la gente con enviarnos un mensaje, o qué se puede llegar a ganar hoy mediante un sorteo? Pero la entrada de Metallica que estamos sorteando, que ya hay mucha gente que está anotada para el concurso, ¿no, Juanjo? Ya hay mucha gente que está anotada para el concurso, así que... Ahora, no sé quién es, pero sí. Sí, lo tenías ahí en tu notebook. Que tenías. La notebook. La notebook, Vic. ¿Qué tenías? La Vic. Estaban anotados toda la gente que está para concurso, que se comunicó al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, para mandar un mensaje de texto y decir, quiero la entrada de Metallica, viejo, quiero ir a ver a Metallica el 21 de enero en el estadio de River Plate, ubicación campo. Perfecto, tipo... 9:30 estaríamos dando resultados ya de quién será el ganador. Deberíamos sacar dos más por la duda. En caso que esas dos personas no salgan, en caso que el primero no pueda ir o no, por algún motivo u otro no concurra o no podamos comunicar, elegiremos el segundo o el tercero. Y en caso que no sea así, le daremos alguna. ¿A vos te parece que está...? A mí me parece un poco torturante la lista de espera. No, pero no vamos a decir quién es, obviamente. Obviamente. No vamos a decir quién es. Vamos a... En todo caso... A la otra semana, ¿qué quiere ponerle? Casi fuiste a ver... No. Le podríamos dar un regalo sorpresa. Casi. Se le podría dar un regalo sorpresa. Sí, seguramente. Algo ¿eh? A recibir. Más que sorpresa, consuelo, pero bueno. Qué hermoso. Ay, me picó un mosquito. Quiero decirle, mandarle un saludo a la gente de Petrus Rock, que se encuentra en el canal del 43 y 53 de aire, y decirles que hoy hay un festival en la Sociedad de Fomento Santa Isabel, en el Ceibo, de 22:15, a 5 cuadras del cementerio de Monte Grande. Arranca a las 18 horas, arrancó a las 18 horas y no tiene un horario fijo de cierre, donde van a estar muchas bandas, así que en principio creo que está hasta las 8, hasta las 9, creo que hay hip hop y toda la movida del, así como el hip hop, y después alternativo, y después empiezan a ver más rock y heavy, así que están todos invitados a la Sociedad de Fomento Santa Isabel, el Ceibo, 22:15, a 5 cuadras del cementerio de Monte Grande. Con decir, venimos de parte de la ciudad dormida, pagan 6 pesos más. Pues lo que es bueno. No, están con solamente nombrar a nosotros, tienen la entrada gratis. Hay que decirle que, bueno, muchas gracias a la gente de Petrus Rock que está junto a nosotros, y como nosotros sabemos todos esto como es, nos ayudamos mutuamente y todo a donores, así que muchas gracias a la gente de Petrus, a Otto y a Juana, y a todos los que están detrás de ellos, porque a veces no solamente las caras visibles son lo importante, sino también la gente que está atrás, es muy importante para el programa. En caso nuestro, la persona que está operando, que no habla, es la más importante de nosotros, porque ahora se está notando mucho eso. La máquina es cara visible también. Y también cara visible. Somos cara visible. Y nosotros sí. Bueno, así que gente, si quieren ir a este mega festival que se va a realizar en Monte Grande, en la calle del Ceibo 2215, a 5 cuadras del cementerio de Monte Grande, lo pueden hacer, y con solamente decir que son oyentes de la ciudad dormida, entrarán gratis, por lo menos así me dijeron, después si pagan no se me hago cargo. No. La plata vos, el sábado que viene acá. Me vienen y piden la plata, no hay problema, sí estamos, dijo. Bueno, vamos a seguir con los temitas, ¿puede ser? Sí, vamos a ir cumpliendo con algunos pedidos. ¿Cuál pedido tiene? ¿Qué pedido? Acá el Sergio, ¿no? Sergio Diego. No, vamos a pasar un temita que hace rato que no pasamos, de una banda legendaria que también, al igual que Kiss, tenían caras pintadas, pelos largos, enrulados. ¿Los Cabú? No. Catunga ahí. No, había un grupo chamamecero, así que se pintaban como Kiss. No, esto es Twister Sister, I Wanna Rock. We'll be right back. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-98-46, si nos quieren escuchar vía internet, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl. www.fmplay1019.es.tl. Y recuerden que hoy vamos a estar sorteando una entrada para ir a ver a Metallica el jueves 21 con nosotros al campo. Así que vamos a sortearlo hoy y el jueves va a poder ir con nosotros. Así que esténse atentos que tipo 9:30 estaremos sorteando más o menos, porque si no me equivoco tendremos que entregar en términos porque está jugando Boca. Y aquí la radio pasa la campaña del Club Atlético Boca Junior, así que... Bueno, vamos a seguir con un pedido, vamos a hablar un poquito menos y a tratar de organizar más un poquito acá las cosas. Un pedido aquí de nuestro amigo el mono Sergio, pues tenemos el mono Diego y el mono Sergio, así que vamos a pasar... King Diamond, Stratovarius Black Diamond. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-98-46, 46-98-98-46, y si nos quiere escuchar vía internet, lo puede hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Se lo dejo a usted. Acabas de dar los números, quería leer unos mensajitos que... Vamos a ir leyendo los mensajitos que van llegando, así... escuchan los oyentes y pueden mandar el mensaje para pedir la entrada. Ya está como Raúl que dice, ¿qué tal, gente? Se está acomodando un poco el sonido. Pueden pasar... Problem o Anarchy in the US de por Megadeth. Anda por ahí ese tema. Estoy en plena búsqueda. Muy buen tema, la verdad, una buena elección de Raúl, así que. Si no se lo pasamos por Gato Sucio, no es lo mismo, ¿no? Vamos a estar cumpliendo, si no por Gato Sucio también. Si no se lo cantamos nosotros. También queda anotado por la entrada. Sí, el otro día escuché el programa en la semana, Juanjo, que habíamos quedado grabado y estuve escuchando la parte donde cantaba. ¿Dónde cantaste el tema de Gato Sucio? ¿Cuál? Sí. Ya ni me acuerdo porque fue muy improvisada mi vida. Menciona alguna persona muy allegada a mí. Yo acabar. La verdad que quedó muy gracioso, pero... Pero no me gusta. En ese momento. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pasen predicción de Hermética. Predicción anda por ahí, Juanjo, sí, me imagino que sí, ¿no? Para mi prima. Estamos buscando, lo buscamos. Para mi prima, para ustedes y para mí. Saludos a los dos, de Laura y Marcelo. Hola amigos, estoy en la Plaza de Dorrego, recién los estoy escuchando desde el MP3. Juanjo, acordate de mi asunto, please. El teléfono debe ser algo. No, tendría que... Quiero decirle a la gente que el celular no lo tengo ahora, ya lo tienen aquí los amigos y no... Tendría que dar nombre porque si no, no... Ya demasiado que con esto que me está... Me está carcomiendo. Estar cumpliendo con nuestros oyentes dentro de lo que podamos hoy. Debe ser una persona, nuestra amiga Kinia, que decidía de la entrada, porque quería ver si alguno le podía cambiar la entrada, porque tiene para ver a Metallica el viernes y quiere ir el jueves. Quiere saber si alguno que tenga la entrada para ir a Metallica el viernes se la puede cambiar por una del jueves. ¿Alguno que lo puede ir el jueves? Estamos convocando a los oyentes que quieran cambiar de fecha o tengan la entrada para esa fecha. Pueden estar comunicándose acá a la Ciudad Dormida y cambiar la fecha, ¿no? Sí, nosotros estaremos gustosos de poder ayudarlos, así que... Sí, a veces surgen por un problema personal, laboral, lo que sea, que no pueden asistir ese día y bueno, pueden comunicarse en la Ciudad Dormida para estar cambiándolo. Y bueno, beneficiarse mutuamente, ¿no? Estas personas. Por supuesto. Para estar viendo a quién, a los cuatro jinetes del metal, Metallica. Que vamos a estar sorteando la entrada acá, pues, llamando al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, mandando un mensaje, quiero la entrada, y estar participando para el sorteo que se está haciendo hoy, antes del final del programa, aproximadamente 9:30 estamos haciendo el sorteo. O llamar al 46-98-98-46 y llamar para estar participando también. Le vamos a dar el premio Remo a usted, ¿eh? Le vamos a dar el premio Remo porque lo veo luchar con la... Lo veo luchar con el diálogo, con los mensajes, con lo que yo no lo estoy mirando y se desespera un poquito, ¿no? Sí, tengo que pilotearla un poco porque, bueno... Quiero decir que ustedes están pilotándola ahí con la computadora, luchando con la tecnología, y bueno, yo estoy acá de este lado, pero tengo una mano muy importante a mi derecha acá, el señor Sergio Mono, que está ayudando con los mensajes de texto. ¿No está? ¿Sergio Mono o el otro? No, Sergio Mono, el otro es Diego Mono. Así que bueno, tenemos más mono que el zoológico de Buenos Aires acá dentro de la ciudad dormida, así que le estamos agradeciendo también por su colaboración. Bueno, vas a seguir ubicándonos y ahora me van a pasar los temas que nos han de pedir y vamos a seguir con unos pedidos aquí internos y con ustedes Resaca y Letal. Fever! It's not the fever! 11-66-57-21-78 11-66-57-21-78 para mandarnos un mensaje de texto y decir quiero la entrada, o bien para mandar cualquier cosa que quieran comunicarse acá con la Ciudad Dormida y con todos nuestros oyentes. Así que, o si no, llamar al 46-98-98-46 46-98-98-46. ¿Puede aclarar usted para la gente, hable a la gente que está por internet, que no me escucha a mí, que lo debe, aclare que... En la página hay un problemita que no se puede escuchar la voz de Juanjo en vivo. Creo que se salvaron. Se cuelga la página y bueno, no se puede, recién estuvo llamando, llamó mi mujer recién, Juanjo, para decir que, bueno, que estaba escuchando la radio y escuchaba solamente mi voz. Debe estar contento entonces. Sí, sí, seguramente. Y ahora no debe saber lo que estoy diciendo, claro. Sí, le voy a contar que está diciendo Juanjo que debe estar contenta porque me escucha a mí solamente, bueno. Pero creo que también está un poco cansada de escucharme a mí también siempre. Bueno, pero le mando un beso y bueno. Estuvo pidiendo también a ver si le podíamos pasar un tema de Rata Blanca, El Reino Olvidado. Seguramente que va a estar sonando acá en la Ciudad Dormida, queda en mano de Juanjo. Y quiere participar por la entrada también, Juanjo. Yo que quería ir solo. No. Está participando por la entrada y bueno, ojalá que pueda ganarla y acompañarme. No la pongo entonces. No escucha igual, ahora lo está escuchando. Sí, ponga. No la pongo entonces. No, yo no quiero acá extorsiones, no quiero nada. Todas las personas que se están comunicando están participando, incluida... mi mujer, que bueno, y también estuvo comunicándose acá en la Ciudad Dormida, la mujer de otro otro compañero que está acá en la Ciudad Dormida, de Diego Mono, mi compadre, mi comadre, estuvo comunicándose acá. No sé si para verificar que su marido se encuentra acá en la radio. Que hable, diga hola, soy Diego y nada más. Ya lo vamos a estar haciendo hablar. Está tomando coraje acá con una gaseosa. Enseguida va a estar tomando coraje. En unos minutos seguramente va a hablar y decir, acá estoy, mi amor. Dice, hola chicos. Hola, Mariana del Porvenir. Mariana es la mujer de él, mi comadre. Les mando saludos para todo y quiere participar por la entrada también. Así que bueno, estará anotada y le deseamos toda la suerte para que pueda sacar la entrada. Y Lautaro también está acá en la radio, así le vamos a contar que enseguida vamos a ver si lo podemos hacer hablar para que diga, mami, estoy acá con papi. Porque quizá pensó que lo dejó con su padrino acá y se fue a otro lado, pero no, vamos a estar corroborando que está acá en la Ciudad Dormida. Están todos, dice otro mensajito que dice, hola, la Ciudad Dormida, hoy a las 23 horas en Carlos Casares, 9:31 tocan Barbarie, Veneno y Obstinato, la entrada es gratis. Gustavo, ¿sabes? Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Gustavo por estar del otro lado siempre y pasarnos las fechas cuando las tiene, así que muchas gracias y lo esperamos cuando pueda y cuando quiera, sabe que aquí puede. Sí, así que todos están invitados esta noche. Recordarle que la entrada es gratis. Quien quiera escuchar un poco de rock and roll, de metal, de estas bandas, pueden estar concurriendo en Carlos Casares 931. Porque a veces pasa que por ahí quieren ir a algún lugar a escuchar un poco de rock and roll pero no todos los sábados. No se cuelgue, vamos. Disponen de dinero, ¿no? Así que bueno, acá es una buena opción para el metalero concurrir a Carlos Casares 931, que está tocando Barbarie, Veneno y Obstinato, gratis es esto. Así que gracias, Gustavo, por el dato. Y puede estar comunicándolo. Sea el 11 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78 para mandarnos un mensaje de texto. Solamente poniendo quiero la entrada, está participando por el concurso que se está sorteando hoy, la entrada acá en la ciudad dormida. O llamar a 46 98 96 46 46 98 98 46. Quiero decirte, Juanjo, que igual la gente que está escuchando la radio te escucha, ¿no? Es en internet solamente el problema que está colgado, así que podés hablar también acá. Ah, ¿quiere que participe del programa también usted? Un ratito. Pero no, muy bien. No, pero igual el premio Remo, ya dije. Voy tomando confianza y experiencia también, ¿no? Es bueno transpirar la camiseta, porque lo voy a transpirar bastante. Y... No, también se debe al calor que hace acá, que, en el cuartito, que siempre decimos vamos a traer un ventiladorcito, pero... Quizá para la semana que viene. Quizá. ¿Quién sabe? Pero vamos a recordar a los oyentes que vamos a estar parando también un tiempito, luego del sábado que viene, ¿no? Que estaremos comentando el recital de Metallica, en que vamos a estar haciéndonos presente el 21 de enero en el campo de River Plate, con el oyente obviamente que esté ganando la entrada, ¿no? Después también se comunicó... Siga. Sí, se comunicó un oyente, creo que es ese mensaje que usted había dicho de la entrada. Dice, soy Kenia, tengo entrada para el viernes. Si alguien se copa y quiere cambiar, o la persona que gane quiere cambiarla, estoy en contacto. Así que muy buena propuesta está tirando acá la oyente que quiere ir el jueves. Y por ahí la persona que gana la entrada... no puede o se le hace más cómodo, quiere ir el viernes, puede estar cambiándosela. O también alguna persona que tenga la posibilidad de del viernes de poder salir, o si hay alguna combi o alguna forma para poder salir el viernes, si alguno sabe de alguna forma cómo ir. Si tiene algún grupo de amigos que van a ir en combi, como nosotros vamos a tratar de ir el jueves que viene, así que vamos a ver si nos pueden comunicar con nosotros. Nosotros le daremos al número al aire y si lo necesitan, y si no, nuestra amiga también necesitaba a alguien con quien pueda ir también allí un grupo para ir a River a ver a Metallica el viernes. Así que bueno. Sí, quería pasar el dato que sí. Nos pasa nuestro amigo Sergio acá, que dice que están agotadas las entradas para el jueves. Sí. Así que creo que... Igual que las del Orfeo también. Nuestra entrada cotiza oro. La bolsa de comercio se dio vuelta. Wall Street explota en este momento, porque la última entrada que yo te diría que podíamos ir asegurando la puerta, Sergio... poniendo trabas a la puerta, porque esta es la última entrada que hay para concurrir el jueves a Metallica, así que... No, igual por razones de seguridad no la traje. Igual por razones de seguridad no la traje conmigo. Es bueno decirlo al aire, porque para que no haya ningún tipo de atentado. Aquí. ¿Cuánto valdría una, no? Más que un costillar, más que una chica de 22 años, ¿puede ser o no? Acá dijeron, me parece que no. Hicieron el signo, me parece que no. Tanto no puede valer, pero... No estamos, acuérdense que no estamos en venta nosotros, así que nosotros vamos a hacer lo más legales posible. La ética de la ciudad dormida, la idoneidad que existe en este programa, creo que en ningún lado... Yo creo que en muy pocos lados, ahora que tenemos gente incorrompible acá junto a nosotros, creo que va a ser mucho más fácil demostrar la veracidad de este programa, ¿no? De esto. Seguramente. ¿Quién ganó? Me hace con la cabeza que no. Hay cámara filmadora en este momento acá en el programa, así que podemos estar filmándolo también si... Podríamos filmar y subirlo a YouTube, si yo supiese cómo se hace. La página, a ver... Para que la gente vea y... Pero no creo que haga falta todo demostrar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Siempre hay alguien que puede llegar a sospechar de nosotros. Pero bueno. Sí. Así que bueno, como nuestra entrada está cotizando en oro, euros y todo tipo de dinero... De valor, ¿no? Porque el peso medio que... El peso el peso medio se quedó, así que... ¿Se devaluó un poco, dice usted? Sí, acá hay gente. ¿Con respecto a qué se puede llorar? Pero no. Nosotros, por más que nos quieran convencer acá de corrompernos, no lo van a lograr, así que... No somos tan fáciles. No, así que ese puede estar mandando el mensaje... Por la entrada que vale oro en este momento, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, para mandar el mensaje o llamar al 46-98-98-46, 46-98-98-46. Bueno, lo veo... remar demasiado, así que vamos a seguir. Antes que me ahogue, podría pasar un temita. Por supuesto. Para vamos que a seguir. Respirar un poco y. Con un tema que nos pidió aquí nuestro amigo Lautaro, nos había pedido Wasting Years de Iron Maiden, así que cumpliremos con él. Muy bien. We'll be right back. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human. Its number is 666. Muy bien. Ahí estaba pasando Iron Maiden para Lautaro, que estaba, había pedido un temazo que coincido, uno de los mejores temas de Maiden, que, bah, que a mí me gusta, ¿no? Así que como Lautaro pidió un tema, puede estar pidiendo cualquier oyente al 11 66 57 21 78 11 66 57 21 78 o llamar al 46 98 98 46 46 98 98 46 y participar por la entrada que estamos sorteando hoy, ¿no, Juanjo? Perfecto, perfecto. Estamos haciendo, por ahí nos ven medios desconectados porque nosotros estamos tratando de armar todo este sorteo, así que hay bastante pedido, muchos números, muchos anónimos hay, solamente participarán con el número y tenemos... Es importante que dejen el número de teléfono. Los que habla, los que nos hablaron por teléfono, ah, sí. Los que dejen el número de teléfono, porque a mí por ahí me pasó que atendí una persona y no anoté el número de teléfono. Pero bueno, son oyentes por ahí reconocidos, pero... Sí, sí. Hay gente que por ahí llama y no le tomas el número y qué hace. Sí, no, no, igual yo cuando atiendo el teléfono les pido, así que... Que bueno, que quédense tranquilos, que estamos tratando de más que de ayudar a anotar a todos, así que no se preocupen. Vamos a hacer que tratar de que no se pierda ninguno, hijo, porque... Y dentro de un rato vamos a estar haciendo, en esto de historia rock, que hoy no preparé cosa muy... algo clásico viejo, pero estuve haciendo como... Dada la ocasión de que sorteamos la entrada de Metallica, traje unos temas de Metallica y algo para hablar, algunas cositas, algunas... Perfecto. Alguna anécdotita, viste, que siempre hay, que es muy copada para hablar de y en hacer el la previa del sorteo de Metallica, ¿no? Yo quiero hacerle, en este momento quiero darle las gracias a los Diegos y a Lautaro, que están por el servicio que nos están ayudando, cómo nos están, la verdad que no sé qué haríamos sin ustedes, quiero decirles, porque sí, la verdad que, bueno... Lo estamos haciendo trabajar, ¿no? Que uno tomó un rol y, bueno, muy importante en este día que estamos haciendo... Vinieron a ver lo que era la radio, tú, y lo hicimos, mirá, estamos haciendo trabajar. Mirá, así que algún oyente más que quiera venir a ayudarnos, tiene las puertas abiertas. Pero también están participando, ¿viste? Sí, no. Agota enseguida. Están participando, sí, muy están agotando enseguida. No hace algo, entradas. A veces porque le da placer, ¿no? Así que creo que la música le causa placer y, bueno, tomar algo acá también, comer algo, ¿no? Estamos... compartiendo acá esta noche. Perfecto. Bueno, ¿vamos a seguir cumpliendo o necesita decir algo más? Hay unos mensajitos, ¿viste? Pero si sí querés cumplir. Tiene el mensajito, léalo. Si tiene mensaje, léalo, porque después no sabemos si lo vamos a poder leer, porque se aproveche y por ahí es alguno pidiendo la entrada, así que... No seas guacho, Dice, aunque él no esté ahí, yo igual escucho la radio, Mariana. Muy bien. La mamá de Lautaro se... Para decir que bueno, que ella igual escucha la radio. Y bueno, el otro día, por ejemplo, Juanjo me tocaba Diego, sí. Bueno, nuestro oyente que hoy está compartiendo con nosotros, baterista de La Bicoca, un grupo de acá de La Ferrere, rock and roll, que en algún momento seguramente lo vamos a estar teniendo acá y sí. Material para escuchar y sonar en la ciudad dormida y haciendo algún que otro reportaje, ¿no?, a sus integrantes. Y tocaron una fecha acá por La Ferrere y la familia, ella, Mariana, sí. Todo, llegaron tarde al concierto. No puede mandar al frente a alguien, no tiene código. Quiere decirle a usted que usted no tiene código. No tiene código, hay cosas que no se dicen. No, pero digo porque la ciudad dormida, lo que provocó que hayan llegado con el horario justo para el concierto, porque esperaron el final de la ciudad dormida para salir de sus casas, ¿no? Así que bueno, le agradecemos y le mandamos un beso grande Yo no creo que esté muy contento aquí nuestro gozo, porque escucharnos nosotros, encima escuchar nosotros, si fuera que bueno, me está diciendo que está escuchando un programa como la gente, bueno, por ahí uno lo puede llegar a entender, pero quería no me da nada más que es una anécdota de lo que nos está pasando acá, ¿no? Lo que uno puede llegar a generar, dice usted. Tampoco tanto, pero algo lindo para nosotros, ¿no? Una caricia a la autoestima de la qué poeta que tenemos. Un mimo, como dice acá Sergio, mimo, una caricia hacia la ciudad dormida, ¿no? Que nos da más ganas de estar todos los sábados acá compartiendo con ella. Yo no tengo a mi hermano, yo quiero decir que extraño a mi hermano. Mi hermano Sergio. Estoy a punto de llorar, pero bueno. De la bronca, ¿no? De la tecnología, pero. Bueno, vamos a hacer lo posible por cumplir con nuestros oyentes. Acá hay otro que dice, ¿qué caballeros? ¿Cómo están? Yo acá cruzando los dedos para que se dé un viaje. Para que se dé un viaje. ¿Pueden pasar algo de Mainstay o Perfect Stranger de Deep Purple? Uy, qué buen tema. Así que este mensaje era de Patricia. Muy bien, así que Patricia, gracias por estar del otro lado. Queremos contarle que Patricia el otro día estuvo acá con nosotros, acá en la ciudad dormida estuvo Patricia compartiendo una tarde y bueno, ya le agradecimos por todo lo que pasamos, un hermoso momento acá con ella. Así que bueno, vamos a ver si podemos estar cumpliendo con ella. Y acá hay otro que dice, hola, soy Delphi. No les pido nada, solo... quería que Pablo trabaje un poco traduciendo este mensaje. Perfecto. Es bueno que alguien se solidarice conmigo acá, que veo que estoy transpirando y usted está tranquilo, como si nada. ¿Cómo tranquilo? Estoy transpirándola, remándola, Juanjo. Aparte, sabiendo que tu bono está saliendo por internet, estoy tratando de hablar un poquito más para la gente que escucha por internet, porque está ese problema también. Hay zonas que no, el alcance no llega muy bien en la frecuencia y lo escuchan por internet, así que le agradecemos por estar del otro lado. Muchas gracias. Que quiero decirle también a Delphi que tuve la suerte de no trabajar transcribiendo el mensaje este, porque lo tengo acá a Sergio Mono, que está dando una mano con los mensajitos, así que lo tradujo él, pero bien lo leí para... Le mando un beso. Por lo menos lo hizo leer, es importante. Es importante que alguien te haga leer, es bastante bueno. Vamos a cumplir con Jime, que nos había pedido El Reino Olvidado, si no me equivoco, porque yo tengo una memoria media deficiente. Más olvidado que el reino. Sí, más o menos. Y bueno, espero que salga bien, porque veo que esto nunca se sabe. Encima es medio ambiguo, medio. No, por favor. Esperemos que salga bien. 11 66 57 a mi hija también, que bueno, dedico. Le gusta este tema de 2 años y medio. Perfecto. Y lo baila. 11 66 57 21 78, si nos quiere enviar mensajes, si no nos puede llamar al 46 98 98 46. Hoy estamos entregando mediante un sorteo al final de nuestro horario una entrada para ir a ver a Metallica, si quiere junto a nosotros, si no quiere ir por su parte, se los dejo. hombres perdidos están en los dominios de la oscuridad. Ser rico, mendigo, ladrón. Duelen las llagas en tu corazón. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78 para mandarnos mensaje de texto. Y al 46-98-98-46-46-98-98-46 para comunicarse y, bueno, decir, quiero la entrada para el... Jueves 21. Esto le juega, jueves 21 campo. Campo, así que en el estadio de River Plate vamos a estar yendo a ver a Metallica, así que pueden venir con nosotros también, ¿no? En la si quieres, sí, si no, bueno, está bien. Tiene toda la libertad. Como Gustavo, que mandó un mensaje y dijo, me anoto para la combi. Por supuesto, está, ya nos vamos a poner en contacto con él en caso de... Sí, porque pidió, dice, dijo que le guarde dos lugares, así que... ¿Dos lugares? ¿Él y dos o dos? No, guardame dos lugares. Perfecto. Puede ser tres también si saca la entrada y... Por supuesto, pero me parece que el señor Gustavo no participó. Me parece, no lo tengo anotado. Si participó, que avise, pero me parece que no participó. Sí, sí, participa para la entrada también. Me anoto para la... Ah, no, para la combi, dice. Vamos a ver. ¡Hola, mi mamá! Cualquier cosa que mande un mensaje. Por favor, a ver si no lo anotamos y después se presente acá en la radio y dice, pelotudo, conche, ¿entendés? Así que bueno, que aclare si le queda crédito para mandar un mensajito y aclarar si participa para la entrada, va a estar anotado seguramente, ¿cómo que no? Le mandamos un abrazo y bueno, y pide también Nativity in Black de Black Sabbath. Perfecto. Un tema que seguramente va a estar sonando en breve. Y bueno, estuvimos recién cumpliendo con el Reino Olvidado que había pedido Jimena. Sí, así es, así es. Sigo buscando yo los pedidos. También trato de que usted me los pase, vio, así por ahí yo puedo llegar a... Sí, sí. Estoy abusando ya de mi memoria porque vio que tiene poco caudal mi memoria y encima un tema que estoy buscando, me parece que no lo tengo. Ah, sí, acá está, perfecto. Si no lo encuentra ahora, seguramente la tecnología está muy lenta, quizá la máquina, pero enseguida lo vamos a encontrar, así que vamos a estar cumpliendo con nuestros oyentes. Quiero decir que son las 9 ya, ¿eh? Como si nada, ya han pasado 2 horas de programa. Pasado 2 horas. Volando, que la verdad que cada vez me da más ganas de seguir. Puntualmente por el tema de la gente que transmite el partido de Boca, así que... Pues si no, hasta que la hora que lleguen, le entramos a... Le entramos a... Después de acá nos vamos derecho al Pau Sudaca y que sea lo que Dios quiera. Ay, Dios. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con la gente. Entonces, nos había pedido Raúl del 31, nos había pedido Megadeth. Así que, bueno, vamos con él. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y puede llamar también al 46-98-98-46 y participar para la entrada, que queda muy poco tiempo ya, Juanjo. Vale, sí, ¿no? Pero un poquito más de media hora. La hora se va. ¿Puedo decir una cosa? Sí, diga de la página de internet también, porque los que están en internet no van a poder escuchar a mi voz, pero sí su dulce voz la van a poder escuchar. Sí, sí, puede estar escuchando el programa en www.fmplay1019.es.tl, que en este momento no está saliendo su voz al aire, pero puede estar escuchando. La gente cómo se salva, hay gente que se salva, la verdad que bueno, ahí está. Así que, bueno, puede estar escuchando por internet, por más que no se escuche hoy la voz de Juanjo, pero poder también mandar mensaje instantáneo, ¿no? ¿A dónde, Juanjo? www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Y también puede ver las fotos y de acá de la ciudad dormida, del staff de la ciudad dormida con nuestros oyentes. Y me parece que no hace falta. Y no, pero dígala a dónde pueden verla también, para la foto de la entrada, también de la remera. Sí, está todo ahí. Toda nuestra página tiene el programa, pero mejor que lo diga usted. Yo lo voy a decir igual, pero mejor que lo diga usted porque usted sale al aire, yo no. Lo puede hacer www.laciudaddormida.webs.com. TL. ¿Eh? Sí. Punto TL era, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero bien, vamos arrimando. Bien. Lástima que lo tiene anotado ahí. A mí lo que me da uno es, pues lo tiene anotado, debe ser más o menos. Yo de acá lo leo. Lo leo usted, el debajo de todos. www.tardesderock.com.webs.com. Sí. Puede estar viendo también. O la ciudad dormida. .webs.com. Ahí también van a ver fotos, van a ver, no sé qué pueden llegar a ver nuestro, pero sí, ahí pueden ver. Vamos a seguir con los pedidos, mientras usted arma y me viene a decir lo que hay que hacer. Preparamos unos temitas metálicas para seguir haciendo la previa de lo que va a ser el 21 de enero, ¿no? Perfecto. Nos habían pedido, creo que era Patricia, Perfect Stranger, y nos había pedido Black de Black Sabbath, Gustavo. Gustavo de la Fe nos había pedido, bueno, todos los dos pegaditos uno atrás del otro, así que sepan disculpar si algo sale mal. Estoy tratando de hacer lo mejor posible en este día caluroso y pesado aquí. Y muy bien está saliendo, creo. ¿Está saliendo bien? No. ¿Usted escuchó el de la semana pasada? Sí, salió bastante bien. Vamos a deliberar algunas cositas ahora cuando, porque algunas cosas no me cierran, ¿no? Ahora vamos a hablar. ¿Puede ser? 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer a qué número. 46-98-98-46, y bueno, anotarse que ya queda poco tiempo, así que bueno, vamos con la entrada que, como dijimos, está cotizando en especia, en oro, en este momento en que están agotadas todas las entradas para el jueves 21. Vamos a estar sorteando la entrada dentro de un ratito acá en la Ciudad Dormida. Con todos los escribanos que tenemos acá presente, para corroborar siga la idoneidad en la Ciudad Dormida. Seguramente sí. ¿Cómo ha trabajado? La verdad que cada vez se lo ve más firme, la verdad que se lo ve muy bien, para decirlo que es un modo, pero bueno. La verdad que me siento cada vez más cómodo acá en este espacio, que lo disfrutamos mucho. Aparte, es un lindo espacio que escuchamos la música que a nosotros nos gusta y compartirla con nuestros oyentes y con los oyentes que están acá presentes también. La verdad que genera mucho placer y para nada. Siga la Molina, siga. Por favor, no. Siga. Algo siempre sale, ¿no? No, Lautaro. No, siga. Estoy preparando acá mi breve repaso de Metallica, de la vida, de la historia de Metallica. Muy breve vamos a hacerla porque la verdad que queremos... No, tómese su tiempo tranquilo, no se sienta presionado porque... Vamos a tener un momento donde nosotros podemos... vamos a tener que anotar, vamos a andar preparando las cosas para... Uy, qué cagadita me mandé. Sí. Vamos a estar preparando para... No era por el tiempo, es que traje poco, boludo. Ah, bueno. Pero como tenemos acá en la mesa a nuestros amigos acá... Diego Mono y Diego Sergio, Diego Sergio Mono Sergio. Mamá. Seguramente nos van a ayudar a participar, se van a participar con esto de Metallica, haciendo la previa, ¿no? Lo que va a ser el jueves 21, así que seguramente una anécdotita siempre uno tiene abajo de la manga para ¿cuántos recitales hay acá entre banda, nosotros, no? Terrible banda, ¿no? Y histórica banda ya del metal y del rock en general, que Metallica, entonces siempre alguien tiene alguna anécdota o que algún tema que le gusta, como recién estamos eligiendo algunos temas y ya hicieron saber su gusto por los temas que podíamos poner, ¿no? Acá llevo un mensajito, dice, jajaja, ¿de qué tipo de viaje estaban pensando que les hablaba? Dice, lo digo por lo risueño de la lectura del mensaje, dice, jajaja, dice, semana pasada no los pude escuchar, dice, pero qué bueno que los oyentes estén haciéndole visita seguido. Qué corto se hace el programa, dice Patricia Again. Sí, la verdad que se hace corto. Menos mal que están nuestros amigos aquí compartiendo con nosotros este espacio, nuestra música. Y ahí creo que esa es una de las razones por lo que se hace más corto todavía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso es bueno, sí, por ahí, viste, sonó medio el viaje, el mensaje ese que... Usted tiene una mente muy pervertida. Quiero decirle que Sergio me dejó acá a cargo para que... agarre los desbordes de usted y del otro como muchacho, que ya directamente no lo traje, el otro muchacho, porque sabía de su inclinación a querer regalar la entrada a quien mejor cotice su lugar, así que bueno. Acá nacen señas de cosas. Escúchate temito, un cachito nomás. Ay Dios, vamos, estamos escuchando a nuestro amigo Ronnie James, que como dice usted, ¿qué tiene? Se ha dado a conocer de que tiene... Estaba comentando acá a nuestros amigos que tiene cáncer de estómago, Ronnie James, pero son muy, muy alentadores los médicos diciendo que encontraron una enfermedad, digamos... A tiempo como para poder neutralizar un poco la enfermedad esa que es tan mortal hoy en día. Hoy en día, ¿qué afecta tanto? Es una enfermedad que no tiene, ¿cómo se dice? Sentido social, porque afecta a los pobres, a los ricos, a los de edad media, de jóvenes, todo. Así que, bueno, un fuerte abrazo para él y toda la fuerza. Acuérdense que hoy en la Sociedad de Fomento Santa Isabel de El Ceibo, 2215, a 5 cuadras del cementerio de Monte Grande, se está realizando un mega festival de bandas locales y que la gente de los muchachos de Petrus Rock están llevando tan bien a cabo, así que un saludo a la gente de Petrus. Y acuérdense que si viven cerca o alguno que no tenga un plan y no tenga dinero, como puede ir a Carlos Casares con las fechas que nos mandó nuestro amigo Gustavo, lo puede hacer ahí en Monte Grande y ir de parte nuestra, diga que van de la parte de la ciudad dormida y tienen la entrada gratis. Así que bueno, vamos a empezar a cortar los tiempos. Nos había pedido Laura, si no me equivoco, tengo poca memoria y ustedes mucho en ese caso no me están ayudando. Creo que nos había pedido predicción de Hermética. Hermética, sí. Bueno, vamos a pasar con eso. venganza. Decidido a no casar. Cosas malas tiene la vida, pero ninguna peor que la traición. Muchos otros olvidan. Yo sé. ¿Verdad que estás en vivo? ¿Estás saliendo al aire? Espero no haber desentonado. Eso para que vea que yo solo me voy a quemar acá. Si yo me quemo, nos quemamos todos. Es fácil acá. Espero que... ¿Sabes que nuestro compañero Sergio está en el Alto Perú? Seguramente debe estar... Pero al final empezó en Neuquén, después fue a Bolivia, ahora en Perú. Debe estar escuchándonos vía internet. Ah, ¿sí? Y sí, porque él estaba en eso, ¿viste? Ojalá, y bueno... No sí. Sabía si llegaba por los horarios, pero... Se está escuchando y no cayó prisionero todavía de las tropas oficialistas de Bolivia o Perú. O Gendarmería Argentina, quién sabe. O Gendarmería Argentina, así que le mandamos un abrazo desde acá, ¿no? Bueno, vamos con lo suyo, amigo. Diga los números y... 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78 para mandando un mensaje. Que luego de estos temitas que vamos a estar escuchando y este repaso de Metallica, vamos a estar sorteando ya la entrada, así que bueno, puede estar llamando también al 46-98-98-46. 46-98-98-46 y llamar, bueno, apúrense y agarren el teléfono de línea o el celular para empezar a mandar los mensajes, porque esto se va a terminar y la entrada va a quedar en manos de algún oyente que muy bien, vamos. Diga redonde, yo lo escucho. No, vamos a estar entregando con mucho placer. Quiero decirle que nos llevó un mensajito, dice: buenas noches, gente, soy Karina de Catán, le quería dedicar un tema para mi hermano Raúl, quien gracias a él escucho esta hermosa música y empecé yendo a ver a Ratos de Porao allá por el 92. Un tema de Lethal Tattoo Man, dice, me anoto para las entradas, muy buena la radio. Bueno, muchas gracias. Ya está anotada y bueno, aquí seguiremos anotando gente. Ahora está nuestro amigo con su sección. ¿Qué pasa? Ah, me están acercando la gaseosa. Muchas gracias, amigo. Bueno, un servicio muy espectacular. Agradecemos por el servicio que hemos tenido hoy en la ciudad dormida, alcanzándonos acá, mi ahijado alcanzándome alfajor. Muy bueno estuvo hoy. Muy bien, acá estamos entonces escuchando Fade to Black de Metallica, un grandioso tema de la banda, Vamos a hacer un repasito con lo que fue Metallica, ¿no? La historia, los sus integrantes desde su comienzo en 1981, con este un tal Lars Ulrich, quiere formar una banda y bueno, con su amigo Hetfield, Shane Hetfield, están queriendo formar un grupo. Lars Ulrich es danés, nacido en Dinamarca, porque muchos creemos por ahí que es estadounidense, pero no es. Danese, boludo. Sí, sí. Danese, ¿dónde vas? Bueno, no, Danese. Y hijo de un tenista, un famoso reconocido tenista, Lars Ulrich. Y bueno, convocan ahí a un tal Grant para que acompañe a la banda y a Ron McGowan. Muy bien acá. Dando el dato, Sergio, que este. ¿Cómo se pronuncia, Sergio? Ese micrófono, no, ese micrófono anda. El que tiene la mano, ¿ve que tiene la mano? Que está golpeando usted, que se escucha tuc tuc tuc de fondo. Ese anda, puede hablar en ese. Integrante que recién estamos nombrando, cobra una importancia que hasta hoy podemos ver en Metallica, porque es el diseñador, el autor del logotipo de Metallica, el famoso logotipo de Metallica. Así que bueno, pero mucho tiempo no siguieron en la banda porque que sabían que iba a ser también Metallica, ¿no? Desertaron muchos. Y bueno, se sumó Dave Mustaine y bueno, Cliff Burton en el bajo, ¿no? Que hace poco estuvo saliendo un libro sobre la vida de Cliff Burton. Muy bien, vida y muy bien. Acá tenemos uno. No, ayuda por favor si puede tomar el micrófono por algunos ratitos que. Si ya se te escucha de fondo igual, no seas boludo, agarrá el micrófono y yo sabía que íbamos a tener la colaboración acá de nuestro. Y bueno, Dave Mustaine fue despedido luego de la banda porque Sergio por pasado de vuelta, por la droga, la adicción al alcohol y bueno, un detonante que pudo haber sido de el despido definitivo de Mustaine de la banda, se estaban trasladando de una ciudad a otra en una combi, ¿no? Y bueno, iba conduciendo totalmente borracho y bueno, drogado. Y se dieron un palo que bueno, salieron ilesos, pero creo que podía haber sido el detonante del despido de Mustaine. También hubo un tiempo que, una historia que he leído, que le pateó, borracho y drogado, le pateó el perro a Jay Hetfield. Y bueno, también ya, imagínense eso, muchachos, cómo estarían en esa época, ¿no? Por favor. Totalmente drogado, se pusieron a discutir y el tipo estaba con el perrito al lado y le dio una patada. No, un colorado muy bravo, muy un carácter terrible, que bueno, típico de un líder, que no que toda la banda se caracterizaba por estar así en esa época, pero creo que no tenía límite ya Mustaine, ya vivía al límite. Y bueno, la banda también quería seguir con, aparte de las drogas y el alcohol, con la música, ¿no? Así que bueno, Cliff Burton muere en un accidente de tránsito cuando se trasladaban también de un show de una ciudad en Suecia. Hacían de soporte 2, sí. En la gira de Master of Puppets, exactamente. Estaban con viajando en el micro y bueno, vuelca. Pero encontré una particularidad en esto, que justo el lugar donde se encontraba Cliff Burton era de Kirk Hammett. En ese tiempo, exactamente, era el lugar del, por una apuesta de naipes, jugaron una apuesta a los naipes, claro, y el tipo gana la apuesta, pero pierde la vida en ese momento. Y bueno, vuelca el micro, vuelca, y supuestamente porque el chofer pisó un hielo, unas barras de hielo que había sobre el piso, pero parece que fue una mala maniobra el chofer. Shane Hetfield lo quiso agarrar a los golpes, lo quiso matar en ese momento. Salió corriendo, bajó y fue a ver si en realidad había sido así el accidente, como dijo el chofer. Pero bueno, la cosa que el micro dio vuelta y cayó sobre Cliff Burton, que había salido despedido porque estaba al lado de la ventanilla. Y bueno, así fue corrió la suerte de este bajista que después fue muy difícil reemplazarlo por el tema de los fans también, porque estaba muy identificado a la banda, no era reemplazarlo algo fácil. cuando vino Jason Newsted, ¿qué pasó? La gente lo rechazaba, inventaron que era homosexual, que... No, la gente lo tocaba con púa. Jason Newsted, la gente lo rechazaba porque Cliff Burton tocaba con los dedos, era un animal tocando, y hasta los mismos integrantes de la banda cuestionaban, obviamente que quizá no se lo decían en la cara, pero lo cuestionaban diciendo, loco, el otro tocaba, no, lo tenían muy presente la banda, como los fans también, ¿no? Así que después con Robert Trujillo, como que cuando lo ven tocar es como que... conmemoran lo que fue la imagen de Cliff Burton, porque él toca con los dedos, ¿no? Por más que no pueda suplir esa ausencia, pero bueno, en los fans cayó por ahí bien, en algunos integrantes, de que él toque con los dedos. Hetfield también llevó el anillo de Burton, ese anillo que muy famoso de la calavera. Era de Cliff Burton, que él lo tenía mucho tiempo, lo usó Jane Hetfield, así que bueno. Esta era la locura de la banda también, y un poco de la historia de la banda. Salió un libro también comparando a Metallica, no comparando, como introduciéndolo a la filosofía, comparando con, por ejemplo, Nietzsche o Marx. Hay un libro muy interesante. Que dicen que Metallica tiene toda esa influencia. Así que bueno. Pero tan duro que fue Jane Hetfield, toda la banda, hubo un momento en que se paró toda la locura. Jane Hetfield tuvo una recuperación a las drogas, al alcohol. Y por ejemplo, en un evento de un grupo de estos de autoayuda, ¿no? Todo eso, habló para toda la gente. Jane Hetfield fue homenajeado supuestamente por la fortaleza, por haber aceptado, por haber recuperado de las adicciones, ¿no? Y el tipo lloró en vivo. Como loca. O sea, un tierno, ¿viste? Claro, por eso, ¿viste? Como dijo acá Sergio, era un osito peluche. Es un tierno total el tipo, porque después de todas las locuras que han vivido todos esos años, el tipo pidió un minuto de silencio para la gente que por ahí no... Dijo en ese momento, dijo un minuto de silencio, pido para la gente que no pudo zafar de esto, y bueno, murió, y a los que quedaron en el camino, ¿no? Hay muchas historias con esto de Metallica, así que... queríamos escuchar un temita de aquella época, de estos cuatro jinetes del metal que van a estar hoy. Queríamos saber si... Let's go! Muy bien, acá pasaba la canción, que es bastante larga, y como tenemos muy poco tiempo, vamos a resumirla un poco, pero es un tema, queríamos representar lo que era Metallica en esa época de la locura que estamos hablando, ¿no? Y voy a traducir un pedacito, Juanjo, de la letra, como para que vea lo que hablaba Metallica, ¿no? Y lo que habla hoy también, cosas de mucho de la muerte, mucho de la del resentimiento, ¿no? que existe hoy acá en el planeta, en todos nosotros también, ¿por qué no? Este tema de los cuatro jinetes decía en una parte: te estás muriendo desde aquel día que naciste. Sabes que todo ha sido planeado. El cuarteto de la liberación cabalga pecador una vez, pecador dos veces. Ya no necesitas confesarte porque ahora tienes la pelea de tu vida. El tiempo te hizo pagar tu precio. Son las líneas que surcan tu cara. El hambre ha destrozado tu cuerpo. Lo ha marchitado completamente. La pestilencia, por lo que has tenido que resistir y lo que has hecho pasar a los demás. La muerte. Liberación segura para ti. No hay nada más que puedas hacer. Hablaba muy bien en esta parte de la muerte, este grupo, ¿no? Y bueno, podíamos terminar con un tema bien arriba. También no vamos a dejar de nombrar, bueno, la primera vez que viene Metallica acá en 1993, que aquella vez que había contado la anécdota que habíamos ido con Diego Mono acá presente, yendo a buscar a una persona que nos iba a proveer de dinero supuestamente para poder ir a ver a Metallica, y bueno, no lo conseguimos, pero hemos entrado a una villa muy grande de acá de la ciudad capital golpeando puertas por los pasillos de aquella villa de emergencia, pero bueno, arriesgamos mucho de nuestra integridad física y bueno, parte corporal de sí, complicado. Con tal de conseguir el dinero para poder ver a Metallica, bueno, no lo conseguimos, pero bueno, una linda anécdota fue aquella, ¿no? Ya después voy a contar la anécdota de cuando se dio la cabeza contra el vidrio cuando fuimos a sacar la entrada de Ozzy. Bueno, lo dejamos para Ozzy eso. ¿Para cuando venga Ozzy? Sí, porque no hay mucho tiempo, porque me gustaría reírme un buen tiempo ahora. yo lo sé. Claro, y bueno, así que después vuelve en 1999 y en 2003 estaba por venir acá a la Argentina con las entradas ya vendidas, todo, y se canceló el show, lo cual se lo trató de la banda de mercenario y de todo el tema, que aducieron un problema, cansancio físico y moral, un estrés total de la banda, pero bueno. Eso es raro, ¿no? Eso del estrés. Yo sabe que nunca me cerró lo del estrés, pero bueno, cada uno tiene. Por ahí yo no me sentí afectado porque no tenía la entrada para ese momento, ¿vio? Pero no solo en Argentina, igual Juanjo canceló su show. Fue la única vez que Metallica canceló show en toda su historia. Es una banda que cumple y que va a todos lados. Así que bueno, yo por mi parte hoy estoy contento de tenerlo de vuelta acá. Sabemos de la personalidad por ahí hostil de los integrantes del grupo, como recién contaba Sergio, que fueron a recibirlo en el 93 al aeropuerto y salieron por la puerta de atrás. Fue algo, ¿sabes? Pero bueno, hoy lo tenemos acá con nosotros. Así que bueno, está sonando un tema de fondo que bueno, lo vamos a... Pero quería leerla poquito la letra antes. Contar también una chiquitita anécdota que acá con Diego también presente, muy fanático nosotros de Metallica desde muy chico. Teníamos un cassette, no me olvido más de aquel cassette que teníamos, un TDK de los negritos, viste, bien viejito, y en que se nos había roto la cinta justo en la parte que se reía de la risa, viste, así que lo pudimos reconstruir y escuchar mucho tiempo. Disfrutamos de ese cassette y lo disfrutamos como si fuera, no sé, hoy, y lo volvíamos a retroceder y a escuchar a ver qué decía, qué podíamos sacar de la letra, y y cómo se reían, cuántas veces se reían, así que bueno, habla del, también del, de la pasión que nosotros tenemos por esta banda. Y bueno, tenía la traducción justo de la partecita de la risa para compartir con él y con todos nosotros acá, que dice en una parte, en esa parte, ¿no? Dice, teje el camino, nunca traiciones. La vida de la muerte se vuelve más clara, monopolio de dolor, miseria ritual, corta tu desayuno sobre el espejo. Amo, ¿dónde están los sueños que yo he perseguido? Amo, tus promesas eran solo mentiras. Y ahí vienen las risas. Todo lo que yo escucho y veo son risas, risas, riéndose de mis llantos. Era Master of Puppets. We'll be right back. ¿Qué tema para escuchar? Para hacer el sorteo solamente. Un tema elegido aquí por nuestro amigo Lautaro aquí presente. Ha llegado... Uno de los más grandiosos temas de la historia del rock, ¿no? Pero me sorprendió en ese momento porque como estábamos con metal, pero no, no, un tema increíble que ha sonado y suena muy, muy frecuente. Seguirá sonando. En la ciudad dormida porque también es uno de sus temas preferidos, así que... ¿Para mí? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero... Creo que uno de los mejores temas, ya le dije, junto con el de Steve Vai. Sí. Un solo de guitarra ahí, impresionante. Y con techo de chapa, ni hablar. Lluvia y techo de chapa. No sé. Va como trompa. Bueno, ha llegado el gran momento. En noviembre creo que todos cuando están frente a una señorita, más la gente de rock, más que nada, ¿no? Que conoce por ahí el tema, hay gente que... y llueve. Este sí. Tema. Hoy es el día, tenés que decir, hoy es el día, estamos en noviembre. Ah, no. La lluvia. Lástima que no es fría la lluvia en ese momento, pues. No, ah. Hay 75 grados de la sombra, por lo menos, pero bueno. Se complica si te dice, bueno, casemos, ¿no? Como en el video. No, por favor. Qué complicada la vida. Vamos a decirle a la gente que puede seguir enviando los mensajes durante la semana al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Durante la semana nos pueden seguir pidiendo temas, nos pueden decir que quieren que hablemos de tal cosa, de tal otra. Le quiero decir a nuestra amiga Delfina que lo suyo está acá, lo tengo acá, pero la vorágine esto del programa hizo que... Después que no termine el programa, si no vienen los muchachos del fútbol, lo hacemos. No, por supuesto. Nos pidió algo de Coldplay. Así que, sí. Porque hablemos algo de Coldplay y se lo voy a decir. Llegó un mensajito y dice, hola, soy Dami, ¿me pasás ese voz de Alma Fuerte para mi prima Laura? Bueno, muchas gracias Dami por estar de ese lado. ¿Sabes que me olvidé anotar a un muchacho, ahora que me acuerdo? Que es... Ahora lo voy a anotar. Bueno, voy a decir aquí... Bueno, voy a anotar aquí. Voy a decir los nombres de los que tenemos aquí en nuestra urna. Está Daniela, Sergio, Luis, celular 7781. Vamos a decir los últimos cuatro nombres. Ana, Kinia, Karina Cejas, Marcelo de Dorrego, Nancy de 22 años. La identificación es Nancy de 22 años. Sí, hay gente que se ha identificado de una manera, otros que han dejado solo el número de teléfono. Y bueno, pusimos los últimos cuatro números para que... Seguramente lo estamos contactando, obviamente. Sí. Lucas del 28. 97-72, 57-52, 91-11, 77-42, 00-52, Gustavo del 31, Nancy la Trasher, Raúl del 31, 80-38, 20-26, 34-46 y Leandro. Bueno. Escuchame, Juanjo, ya está por terminar el programa. Sí. ¿Cuándo le vamos a decir a la gente que era una joda lo de la entrada? Ahora, en este momento era. En este momento era. Así que bueno, gracias por escuchar. No, mentira. No, es verdad. No, es verdad, es verdad. Vamos a seguir con él. Vamos a decir que es verdad porque... Tío, por favor, a veces. No era un chiste, es verdad. Vamos a estar aquí, nuestro amigo Lautaro, aquí presente. Vamos a... Junto a la secretaria que hemos contratado. Espere. También, ¿no? Vamos a... Tiene allá la... Traiga la cámara, lo vamos a sacar una foto mientras el muchacho está sacando para vean la veracidad de... La secretaria, por favor, que... Vos, boludo, anda a buscar vos. No, que... La pollera. La morocha de... ¿Cómo es? De Sofovich. Dale. Está en el bolsillo, ¿no? Uno de los dos bolsillos del costado del bolso está... Ahí está, perfecto. Vamos a prender en este momento nuestra... Ahí está, perfecto. Se ven un par de imágenes. Esta imagen. Dijo, bueno, ¿qué? ¿Va a sacar la foto usted o...? ¿Usted va a sacar la foto? Bueno, perfecto. ¿O quiere...? No sé, como quiera. Sacamos la foto. Vamos a, ahí está, venga nuestro amigo aquí, Lautaro, aquí presente. Vamos a hacer nuestra votación para ver quién... sí, sí, ese, tiene que apretar ese para la foto, dice usted, sí, ese es. Una bestialidad lo que me preguntó el muchacho. Y meta su mano, mire para otro lado, así hacemos... Espera que saque la foto ahí, mirando para... Ahí está. Yo no me peiné, me parece, ¿no? Salí, se nota que no me... Estoy como loco. Bueno. Listo, saque el número. El número, el papel, perdón. Pensé que era un bolillero, en serio. Ahí está. Me lo acaba de dar en la mano, miren. Perfecto. Y vamos a decir que... And the winner is... El ganador es un número... De... Celular, el... 7781. Vamos a taparlo. Ahí, el número. Bien, acérquese. Es ahí. Así que, bueno. Están todos contentos. Y, bueno. Vamos a estar comunicándonos con ellos para... Para el sorteo. Ahí está, con el ganador del sorteo, para que concurra con nosotros a ir a ver a Metallica en enero 21. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar uno más por la duda que el muchacho no vaya. Y en caso de que no pueda ir o algo, elija otro más. Y le daremos un premio consuelo, una remera. Acá nuestro amigo Pabi confirma. Me está dando la mano. Ahí está. Mientras suena el teléfono en este momento no podemos atender. Saque la foto usted, ahí está, sacó la foto, perfecto, está en mano. Y el ganador o la ganadora de la remera, acá tenemos, saque la foto. ¿Quién es? Marcelo de Dorrego. Ha sido el ganador de una remera que estará siendo aerografiada por nuestro amigo Pablo Lautaro acá, Dan. Y bueno, se nos está terminando el programa, vamos a seguir cumpliendo con la gente y con lo que nos falta. Nos pidieron un tema de Alma Fuerte, ese voz, y bueno, después estaremos para todos ustedes. Atrás. Bueno, para... Yo quisiera dedicar este tema en especial para mi querida esposa. Un tema que le gusta a ella y bueno, se lo quiero dedicar en especial a ella. Pero por supuesto. Y bueno, decirle que no nos hemos podido comunicar todavía con el ganador y en cuanto pueda, ganador o ganadora, en cuanto podamos... Igualmente... Perdón, sí. ¿Podrías ponerlo en la ya, en la página o...? Bueno, igual nos estamos comunicando en breve, pero poner una página para que se esté comunicando, igual para que vean todos los oyentes quiénes. Vamos a tener fotos también del oyente y de todos nosotros en el estadio River Plate. Bueno, si quiere venir con nosotros. Y... Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a recordar dos fechas. Hoy a las 23 horas en Carlos Casares 931 tocan Barbarie, Veneno y Obstinato, ese con entrada gratis. Muchas gracias a nuestro amigo Gustavo del Talita. Y en la Sociedad de Fomento Santa Isabel, ubicada en el Seibo 2215, a 5 cuadras del cementerio de Monte Grande, a las 18, a partir de 18 horas comenzaba un mega festival que no tiene horario de cierre, armado en conjunto con la gente de Petrus Rock del canal de 4353 de aire. A mí me agarran en el 94 y en el 108, no me pregunten por qué, pero bueno, será porque tengo KTV, no sé bien. Y darle un saludo grande a la gente de Petrus y decirle que muchas gracias por el apoyo que tenemos de ellos y que sepan que cuando necesiten algo saben que aquí lo tienen, por supuesto. Qué bárbaro, bueno, ya es como que nos sacamos un peso encima, ya la entrada la largamos y ya... Sí, para terminar esta temporada, porque vamos a avisarle a los oyentes que sí. Si quizá el próximo sábado sea el último de la temporada esta, ¿no? Vamos sí. A tomar unas vacaciones para volver con energía renovada y bueno, qué mejor manera de ir con un oyente y con toda la gente que se anote en la combi, que ya se ha anotado sí. En la combi para ir a ver a Metallica a... Sí, a quienes se hayan anotado, quiero decirle que estaremos comunicándonos con ellos así para ir en la combi. Así que vamos a que cuenten con nosotros, que apenas tengamos la noticia de quién será que nos va a llevar, lo vamos a avisar así. No se hacen problemas de viajar ni nada de eso. Y bueno, con el suertudo, para no decir otra palabra, que ha sacado la entrada, porque la verdad que no es poca cosa en estos tiempos, más que el dinero, más que nada, por ahí nos hace, porque todos hicimos un gran esfuerzo para poder sacar la entrada y ver. Quizá no vemos por ahí el valor, el precio de... el valor en el precio, en la cantidad de dinero, y lo vemos el valor por otro lado, que lo sé, que significa Metallica o para nosotros y en nuestras vidas, lo que significó en algún momento. Por ejemplo, a mí en un momento de mi adolescencia, cuando empecé a escuchar y que uno siente muchas cosas, rabia y cosas, injusticias, cosas que uno lo exterioriza de alguna manera, y fue el metal y Metallica también con una de esas formas, ¿no? Por eso tan, tan importante por ahí la persona que va a ir con nosotros también, que el valor que le den, ¿no? Bien, yo le digo, esto nació en mí de parte de, como le digo, de haber tenido la entrada para ir a ver a AC/DC y bueno, que le llamé a varios amigos y por ahí llamé a una persona que yo tenía, a un amigo que tenía, que es oyente, y al ver la cara de satisfacción de esa persona, que ni siquiera lo iba a poder llegar a escuchar por radio, porque no se lo transmitía por radio, estuvo conmigo y estuvo allí compartiendo ese momento. Creo que la cara de asombro y la cara de ¿cómo le puedo decir? De satisfacción de haber llegado a ese recital y de ver que estuvieron con nosotros compartiendo ese momento y disfrutando de lo que fue ese gran recital, la verdad que hizo que yo pueda ahora estar tratando de cumplir este el sueño con otro de nuestros oyentes. Que bien más allá de todo lo que... Lo tiene, ¿no? Porque, ¿eh? Que bien merecido lo tiene. Por supuesto. Porque estar con nosotros ya todos los sábados acá bancándonos, porque nosotros no haríamos el programa sin ellos, obviamente, y compartiendo con nosotros, así que ya de eso ya implica un valor de nosotros hacia ellos, ¿no? Sí, por ahí también es no le digo de tomarlo como una deuda, pero tomarlo como que ¿cómo puedo decirle? A mí me encanta saber de que a veces que uno le responde lo que uno larga, ¿no? Y la verdad que saber que del otro lado se recibe lo que uno da, hace que, bueno, que nosotros podamos llegar a querer darnos este lujo de tener, aunque sea un compañero, un amigo o uno más nuestro, porque va a ser uno más nuestro del otro lado y compartiendo eso, que es un recital, eso que a nosotros por ahí le damos tanta bola. Hay gente que por ahí no le da tanta bola porque por ahí no sabe lo que es estar y sentir la música, estar en ese momento, y creo que ahora nuestro oyente va a poder estar allí, va a poder estar compartiendo junto con nosotros algo tan maravilloso que por ahí a nosotros le damos una bolilla que capaz que a otras personas no, pero la verdad que es digno de vivirse, digno de estar, ¿no? con uno, y más con una persona que uno quiere y algo así. ¿Usted quiere decir algo más? ¿Quiere despedirse? Bueno, ¿quiere dedicarle algo a alguien? Ya como nos estamos despidiendo, bueno, quería dedicarle este programa y no. Usted ya dedicó el último tema. Quería dedicárselo a nuestros oyentes y amigos que hoy estuvieron acá colaborando con todo esto, dándonos una mano en todo, ¿no? Porque la verdad que... Y bueno, y a mi ahijado Lautaro, que hoy está acá con nosotros, y a toda mi familia, ¿no? A mi mujer que estuvo hoy escuchándonos y participando del programa. Y bueno, mis viejos que se van de vacaciones mañana. Mi hijo se va de vacaciones con ellos. Y bueno, que disfrute una linda vacaciones con todo lo que se merece, con un año muy difícil que tuvimos. Y él en particular con el problema que tuvo con su madre. Quería dedicarle todo... y todo mi amor hacia él. Perfecto. Sabe que a veces por ahí a nosotros, sabe que por lo menos por mi parte, a mí por ahí me es más fácil desenvolverme en este ambiente y poder decir las cosas aquí que quizás de otra forma. Y la verdad es que me gustaría, ya casi una despedida del año, pero de decirle, bueno, mandarle saludo a mi familia, que es la que más aguanta todo esto, y la verdad que espero que siga del otro lado. ¿Usted quiere dedicarle a alguien algo? ¿Quiere mandar saludos? El otro micrófono anda, el otro no se puede. Vamos a hacerlo, que mande saludos. Me ha dejado Lautaro, un metalero, que vamos, voy a decir que estuvo, mirando, ya presenció el concierto de Iron Maiden este año en el Estadio de Vélez, solo. Perfecto. ¿A quién querés dedicarle el programa o este momento que viviste? Nada, le quiero mandar saludos a mi mamá, mi hermano, mi abuela, mis abuelos y a mi tío Damián. A ellos. Muy bien. Perfecto, bien. Perfecto. ¿Cómo la pasaste hoy, Lautaro, acá en el programa? ¿Cómo la pasaste? Bien. Sí, te vi que la pasaste. La verdad que da placer verlo como disfruta de este momento, de la música. Fue una cosa muy interesante verlo como tan chico disfrutó de este momento, pero muy, muy, muy bien. La verdad que te felicito y bueno, espero cuando quieras estás invitado acá a la Ciudad Dormida para presenciar, si es por mí, todos los sábados, ¿no? Obviamente. Sí. A nuestro amigo Diego quiere decir algo, algunas palabras. A ver qué. Yo le dediqué en nuestra sección de Metallica unas anécdotas y cosas que hemos vivido con él a lo largo de nuestra vida en este camino del rock and roll. No, nada, que Bueno, gracias por hacerme recordar aquellos tiempos nomás. Bueno, gracias. ¿Cómo la pasaste? Gracias, ¿pasaste que la pasé bien, re bien acá, ¿no? Sí, sí, me digo que la pasé bien bastante. Porque ya quiere venir el sábado otros días y eso es muy es bueno. Es un vicio, esto es un vicio, bueno, quiero decir. Para que, para la gente, ¿no? Que para nosotros tener siempre acá oyentes, invitados, así que bueno. Y está invitado para participar con La Bicoca, su grupo de rock and roll. Vamos a recordarle que es baterista de La Bicoca. Del rock and roll, que un grupo de acá de La Ferrere muy lindo para escuchar, así que lo vamos a tener próximamente seguramente, si él quiere, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver si la semana que viene lo... venimos, si la semana que viene lo hacemos hablar un poquito más. Se vaya soltando de poco, que se vaya soltando, porque sabemos lo vicioso que es esto de estar a este lado. No tanto, dejalo que no. Sí. Bueno, amigo, esto fue La Ciudad Dormida. ¿Estamos qué horario? De 19 a 22, todos los sábados. Quizá el sábado que viene sea el último de esta temporada, pero vamos a volver otro mes. Así que invitamos a que nos sigan acompañando con nuevas sorpresas, quizá tengamos para el año que viene. Y siempre tratando de mejorar y de ponerle más poder a este programa que tan lindo para nosotros, ¿no? Perfecto, será hasta la semana que viene entonces. Cuídense. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. ¡Sí, señor! No vuelvas a escuchar nuestra música. ¡Que tengan buenas noches, señoritas!